Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 15 de julio de 2022, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Juan Andrés, de recibir este llamado. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. En medio de estas nieves, lluvias, fríos, en fin. Sí. Ahí vamos. Está bien, Juan Andrés. Bueno, pero pareciera ser que la lluvia... También arrecian ahí, están encima de los convencionales, de la lluvia de crítica, de tal vez de mala intención, y eso queremos saber si es así o no, Juan Andrés. Hubo una convocatoria, bueno, y también la lluvia en contra de la gente, de la ciudadanía, porque nos hemos preguntado que después de una gran convocatoria a plebiscito de entrada para entregar a Chile una nueva constitución, una amplia convocatoria, un trabajo de más de un año de convencionales de todos los colores políticos, independientes también hubo ahí en la convención. Hoy la derecha en su conjunto elabora un panfleto que lo llama una nueva constitución para Chile, compromiso de Chile Vamos con una casa para todos. Bueno, después de esto la gente dice, oiga, nos llamaron a un plebiscito, o primero dice, generamos las condiciones para un plebiscito. Los convencionales trabajaron, participamos en las normas constitucionales de iniciativa popular, y ahora esto. A ver, y aparece Amarillos por Chile también, la gente de la Democracia Cristiana. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Andrés Lagos? ¿Cuáles son las intenciones de todo esto? Bueno, yo creo, Sergio, mire, que en la línea de lo que usted señala, hay que agregar un hecho bien relevante, y es que también la ciudadanía mayoritariamente se pronunció porque la elección soberana de las y los constituyentes fuera en su totalidad y no la mitad de electas y electos por la soberanía popular y la otra mitad que fueran del Parlamento. Eso lo rechazó la ciudadanía. Y yo creo que la ley un poquito transversal que tenemos en este país trata de omitir y olvidarse de eso. Eso estuvo bajo el pronunciamiento de la ciudadanía. La ciudadanía mayoritariamente se pronunció y por tanto el plebiscito de entrada tiene una serie de componentes extraordinariamente importantes para fundamentar su legitimidad y darle paso a lo que estamos en curso ahora, que es lo que viene, que es el plebiscito de salida, el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida, que son las fases fundamentales, la arquitectura fundamental del ejercicio soberano hacia una nueva constitución. Y yo creo que eso es lo que resisten y lo que tratan de obviar, lo que tratan de desconocer, y inventan cosas que como que no es la casa de todos. No, eso es otra mentira. Nunca, mire, la casa de todos, ese punto de referencia, yo creo que si uno mira la historia de Chile después del golpe y desde los 90 en adelante, chupalla que había gente escondida, marginada, violentada y reprimida. Entonces la verdad es que la casa de todos es la casa de ellas y de ellos, de esa minoría que controla más del 75% de la economía de este país. No lo digo yo, lo dice gente como Máximo Pacheco y otros, ¿no? Lo dicen los indicadores objetivos. Esa minoría que se sienten propietarias de todo y que si no se define en función de sus propios intereses económicos y de clase, consideran que no es la casa de todos. Así es simple. Es una vulgaridad, es una brutalidad antidemocrática, pero la están tratando de empujar. Y se victimizan, como si ellos fueran las víctimas de toda esta violencia represiva de Estado, de marginación, de desigualdad, de fragmentación. Entonces yo creo que esto es lo que es importante de verdad. Y, ¿sabe? Yo tengo la impresión que gradualmente, con bastante dificultad, pero se ha ido construyendo ya, ha empezado a construirse ya un ejercicio soberano desde los territorios, desde las poblaciones, desde las familias, desde el mundo diverso de las religiones populares en nuestro país, que son muy amplios, católicas, evangélicas, protestantes, en fin, los que tampoco adscriben una concepción religiosa propiamente y tienen otras creencias. Todo ese mundo que en la nueva constitución queda en igualdad de condiciones, ¿cierto? Porque parece que también tratan de olvidarse, la élite, de que aquí ha habido religiones que han estado históricamente por sobre otras. Y aquí ha habido religiones que han sido excluidas y marginadas. Y no me estoy refiriendo a las religiones, por decirlo así, que tienen una doctrina transformadora, progresista, de izquierda. No, no, no, yo me estoy refiriendo a las religiones tal cual como son, particularmente las de distintas variantes evangélicas. Entonces, esta es la primera constitución en Chile que establece efectivamente la igualdad en esos ámbitos y también en otros. Entonces, yo francamente creo que, miren, mi hipótesis de trabajo es que, si bien es cierto, hay una serie de dificultades y se está generando todo un proceso que está en curso, ¿sabe? Lo que demuestra toda esta construcción de mentiras, esta construcción de falacias, de distorsiones, es porque le tienen mucho, pero mucho miedo al contenido real de la propuesta. Mucho, mucho miedo. Yo creo que ellos saben, ellas y ellos saben, que este proyecto de nueva constitución es un proyecto que efectivamente va en la línea de la soberanía y de las mayorías nacionales, y efectivamente les quita todo el poder que han tenido durante tantas décadas. Ellos lo saben, y como saben que eso es objetivo, y la ciudadanía, en la medida en que se va enterando de esa información, va haciendo su reflexión individual, colectiva, familiar, poblacional, territorial, intelectual, cultural, religiosa, ¿sí? Ellos apelan a la mentira sistemática. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica uno que periodistas que tienen un nivel de alcance muy grande, porque están metidos en canales hegemónicos que tienen un tremendo poder económico, avisaje y audiencias significativas, explícitamente, Sergio, estén lanzando mentiras? ¿Cómo se explica eso si no es porque le tienen un miedo atávico a que efectivamente la información objetiva de lo que es realmente el proyecto llegue a la ciudadanía de una manera transparente, real y no distorsionada? Yo creo que ese es el punto, y creo que lo que explica de verdad la cantidad de falacias que se están lanzando desde esos niveles es porque le tienen pánico al proyecto. Y eso fue hecho por un puñado de personas que debatieron, que trabajaron, que se sacaron la mugre trabajando, que yo creo que hicieron tremendo esfuerzos colectivos e individuales, que han sido también objeto de este estigma elitista, y que yo lamento que alguna gente de nuestro sector caiga en eso también, porque la verdad es que casi en todo el mundo hay tremenda admiración por lo que está saliendo de la nueva constitución, tremenda admiración por la gente que trabajó en esta dirección, gente sencilla en general, gente no perteneciente a la élite en general, gente que algunas y algunos tienen militancias partidarias y otros no, la mayoría no, gente que antes de ser electas y electos no tenían ninguna tarea funcional desde el punto de vista de la representación delegada, hicieron su trabajo y lo hicieron con una profundidad muy grande y debatieron, y en la democracia el debate es necesario. Aquí no necesitamos más expertas ni expertos para que nos digan lo que hay que hacer. Aquí lo que necesitamos con urgencia es que los pueblos y los que estamos bajo este territorio nacional tengamos mayor ejercicio soberano, porque así también vamos cultivándonos, mejorándonos, perfeccionándonos, desarrollándonos en todos los planos. Eso es lo que hace grande a los pueblos. A los pueblos no lo hacen grandes las élites. Nunca ha sido así. Yo creo que esta oportunidad histórica está confirmando esa tremenda verdad que ocurre en cualquier parte del mundo, en cualquiera. Entonces creo que en ese sentido, yo vuelvo a lo que le señalaba acerca de la línea de lo que usted planteaba. Para mí, el hecho de que se esté recurriendo ya de una manera tan brutal a las mentiras es porque le tienen pánico grande al contenido de la propuesta. A eso le tienen. Entonces mienten, tergiversan, buscan la letra chica, cuando ellos han sido los que más han usado la letra chica en todos los planos. Y es lo que la gente está cansada, agotadísima, indignada de tanto abuso por tantas décadas. Entonces creo que en ese sentido no queda otra que trabajar fuerte y duro para que el proyecto en primer lugar llegue a la ciudadanía, se informe, sepa en su lectura sin mediaciones qué es lo que se está planteando. Yo no tengo ninguna duda que si ese proceso avanza, la construcción de una credibilidad mayoritaria a favor de la prueba va a ser algo muy importante. Uh-huh. Ahora, Juan Andrés Lago, a propósito de sus planteamientos, entonces, ¿usted cree que quienes apoyan el rechazo en la nueva constitución son justamente esa élite política económica que le ha ido bastante bien con la constitución pinochetista, y son los mismos que de alguna forma encarnan esa idea cuando uno dice, oye, no son 30 pesos, son 30 años? Sí, pues yo creo que les molesta mucho eso. Yo creo que ellos estuvieron todo el tiempo, Sergio, ellas y ellos, a propósito de la entrevista de la esposa del expresidente Lagos. Uh-huh. Que ella tiene todos los espacios para decir lo que dice y tiene todo el derecho a decir lo que dice. El punto es que esa elite y esos grupos políticos de los 90 en adelante tuvieron todo el tiempo para hacer las cosas que hicieron y también para haber enmendado o rectificado. Claro, efectivamente aquí hubo una expresión demasiado potente, pero demasiado potente, Sergio, a proporción de habitantes de país. Las multitudinarias movilizaciones de octubre, que algunos tratan con tanta cosa despectiva, como si hubiera sido un grupo de personas que, no sé, no tenían nada que hacer, no se sacrificaron como se sacrificaron, en fin, esa multitud, y a proporción, repito, de país, son las movilizaciones callejeras más grandes del planeta en un ciclo histórico. Por eso es que afuera incluso hay gente que de distintos países vienen a Chile a tratar de incluso reconocer los lugares físicos en donde se realizó y se realizaron estas multitudinarias manifestaciones. Pero es que no fueron las únicas. Antes fue el 2011, que también impactó a nivel mundial por su dimensión, porque ahí estuvieron en las calles también las familias, los trabajadores, los territorios, las feministas, las comunidades de los pueblos originarios. Eso no fue solo de pura estudiante. El valor que tiene es que los estudiantes y las estudiantes hicieron las convocatorias que hicieron, y tiene un tremendo valor, pero fueron los pueblos los que se fueron a la calle en 2011, y antes del 2011 los paros nacionales de la CUT, del Colegio de Profesores, las movilizaciones de los estudiantes secundarios, la Revolución Pingüina, las protestas de los trabajadores del retail, de la construcción, de forestales, de mineros. Es decir, por favor, si eso que dice alguien no lo vieron venir, es uh-huh. muy recierto, Sergio. Sí. Y no solo no lo vieron venir la gente derecha, también la gente que se autodefine de centro, y también algunos que se dicen de izquierda, que está bien, legítimamente, pero no lo vieron venir. No, pues, no lo vieron venir. Aquí lo que se produjo fue una suerte como de ocultamiento, desconocimiento, intencionado o no, en unos sectores intencionado, en otros no, de una expresión popular multifacética que dio muchas, muchas, muchas señales de que efectivamente el descontento de este país era muy grande. Y aquí hubieron estudios como el del PNUD en la década de los 90, después en la década del 2000. Aquí hubieron investigaciones también, que también desde el campo intelectual, desde el campo de la investigación científica, dejaron en evidencia que en Chile el descontento, la fragmentación, la desigualdad, la marginación era muy grande y creciente. Y todo eso se trataba de tapar con esta falsa idea que la esposa del expresidente Lagos instala, ¿no? que es efectivamente la visión de ese sector, uh-huh. que más poco menos que de los 90 en adelante hicieron las cosas tan bien tan bien que ella dice, le da pena que se desconozca aquello. Es que no se hicieron tan bien. Es que no se hicieron tan bien, se hicieron harto mal. Y entonces ahora, cuando se produce este ímpetu democrático soberano de poder llegar a estándares mínimos de pervivencia en el terreno medioambientalista, en el terreno de la educación, de la salud, de las pensiones, de la vivienda. Mire, ayer el ministro de la vivienda, Carlos Montes, fue a Recoleta y se reunió con el alcalde Daniel Jadue. ¿Para qué? Para señalar algo que en este país es una demanda y una urgencia, que es el arriendo digno. El arriendo digno. Y eso que venía desarrollándose en Recoleta, lo toma el ministerio, lo toma el ministro Montes, y se hace una iniciativa que va a incidir en todo el país. Ese es el camino que yo creo que mayoritariamente la ciudadanía quiere para el presente y para el futuro inmediato. Porque estamos en un momento duro, Sergio, muy recontra duro. Las familias mayoritariamente en Chile las están pasando mal. Sino se trata aquí de defender lo indefendible. Porque además hay una inflación externa, hay una crisis del capitalismo, hay una guerra mediante, hay una operación norteamericana y el eurocentrismo por tratar de sacar provecho de la situación mundial. Y como lo hemos dicho otras veces en estos programas, finalmente los que tienen que pagar el pago de todas estas cosas son los pueblos subordinados, dependientes, las periferias. Lo que ha dicho el Papa en sus entrevistas, ya van cuatro. Ojalá que alguien que dice que es católica o católico, ojalá que lo escuchen. Dan cuatro entrevistas respecto al tema de la guerra, respecto al tema de la pobreza, respecto al tema de la necesidad de la integración en América Latina. En fin, yo creo que un poco ese es el diagnóstico real, y creo que sobre ese camino hay que trabajar fuerte y duro, porque tampoco es que estemos frente a una situación que uno puede decir, no, si vamos a ganar, si ya está todo esto resuelto. No es así. Yo creo que esos triunfalismos no caben en estos momentos. No caben. Hay que trabajar fuerte y duro, porque ha habido demasiada distorsión, demasiada mentira. Hay mucha inquietud, hay mucha angustia social, y todo aquello hay que enfrentarlo de una manera directa, con la verdad. Juan Andrés Lau, usted menciona conceptos como distorsión, como mentiras, que hay justamente en los aspectos de comunicaciones, respecto del hacer de la derecha. Y mirando la Constitución, la nueva Constitución, la Constitución actual incluso, hay voces que se han levantado desde el inicio del proceso constituyente y han ocupado distintos conceptos e ideas justamente para rechazarla. Han ido escalando de alguna forma posiciones en ese plano, en el plano de las comunicaciones. Hoy ocupan la idea política gobernabilidad. La actual Constitución, la Constitución pinochetista, Juan Andrés Lagos, le consultamos, ¿da gobernabilidad? La nueva Constitución, que se debe aprobar a partir del 4 de septiembre, ¿entrega gobernabilidad? Queremos saber esos dos planos, Juan Andrés Lagos. Mire, el otro día en un programa, Sergio, comentábamos esto. Fíjese que hay una frase que yo creo que en el momento en que fue dicha reflejó exactamente lo que pasaba en Chile. Lo que se buscaba en ese momento, comienzo de los 80, con un plebiscito totalmente amañado, con un terrorismo de Estado que se estaba aplicando por la dictadura y por el apoyo norteamericano, en fin, con las desigualdades tremendas que había en el comienzo de los 80 en este país, 35% de cesantía, entre otras cosas, y otros flagelos. En un discurso, lo hemos comentado otra vez en el Teatro Concolicán, Eduardo Frei Montalva, que fue asesinado posteriormente, dice, lo que aquí se está buscando es la paz de los cementerios. Y yo creo que está diciendo dramáticamente toda la verdad. La paz de los cementerios. De los 90 en adelante, se ha jugado mucho con la idea de que la gobernabilidad la daba este consenso, el pacto transicional entre el pinochetismo, la oligarquía, el imperialismo norteamericano y fuerzas políticas que lucharon en contra de la dictadura. Eso hay que reconocerlo. Lo dice muy bien Tomás Mulián en su libro Anatomía de un mito. Lo dice Manuel Antonio Carretón, un sociólogo importante considerarlo, lo decía Gladys Marín y lo han dicho varios partidos, el Partido Comunista en varios congresos. Desde los 90 en adelante, este pacto transicional le dio como sello a Chile la idea de que hasta aquí llegábamos desde el punto de vista de los cambios y las transformaciones, y lo que venía para adelante era una gobernabilidad sustentada en las fuerzas de derecha, pinochetismo, en fin, y la Concertación. Eso es. Y eso se está desplomando. Porque esa gobernabilidad se ha sustentado y ha construido muchos elementos de desigualdad, de fragmentación, de liquidacionismo del medio ambiente, de extractivismo. Y por otro lado, los descontentos los ha tratado de aplacar con represión. Y esto que usted decía al comienzo es cierto, y sin estallido, sin rebelión popular, sin gente en la calle, no hay plebiscito de entrada ni de salida, no hay. Lo que hizo el gobierno de Piñera fue decir explícitamente: nosotros sepultamos el proyecto de nueva constitución del gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Michelle Bachelet. Lo dijeron explícitamente, y así fue, así lo hicieron. Otros sectores que hoy día están por el rechazo, desde esta óptica de la casa de todos, hicieron lo mismo. Le pusieron obstáculos a la posibilidad de una nueva constitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En la realidad es que la gobernabilidad con represión, con desigualdad y con fragmentación es lo que propone y lo que quiere seguir manteniendo el rechazo. Eso es. Y la propuesta de la prueba es una gobernabilidad democrática, soberana, con paz social, pero de verdad paz social, no como bien lo dijo el ex presidente Félix Montalva, ¿no? No con la paz de los cementerios, no con la paz de los ciegas y ciegos, no con la paz de las torturadas y torturados, no con la paz de los que no tienen, cuando ya están en su tercera edad, para pervivir mínimamente. Esa no es la paz. Para... Después se la pruebo. A propósito de distorsiones, de mentiras, queremos seguir también en ese sentido, que concepto que usted ha utilizado, Juan Andrés Lago, ir despejando este camino. Ahora, en la nueva constitución, respecto al Estado social democrático de derecho, uno se pregunta si esta idea de la nueva constitución robustece los derechos laborales, los derechos de la infancia, los derechos de la mujer, los derechos de la vivienda, usted ya lo mencionaba. Entonces, ¿qué significa esto, Estado social de derecho, Juan Andrés? ¿Robustece justamente mis derechos laborales, por ejemplo? Sergio, mire, prácticamente una buena cantidad de las propuestas que hizo la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones obreras de este país están incorporadas al texto de la nueva constitución. 40 horas, en fin, trabajo digno, sueldos dignos, en fin, está todo eso. Incluso se desarrolla más alguno que les molesta tanto, porque hombres que están con los dientes afilados porque quieren que llegue al Parlamento, que ahí quieren pegarle los hachazos al proyecto. Entonces, claro, como este proyecto de nueva constitución tiene bajadas concretas, claro que les va a complicar mucho más eso, pero todo eso está. Mire, hay una expectación muy grande en el mundo, porque este es el proyecto constitucional que avanza y que deja más clara la idea de la paridad de géneros. Y esto en Chile, en el Chile real, en el Chile donde las tesis marcaron las protestas multitudinarias, donde las mujeres marcaron las protestas multitudinarias, donde el feminismo con toda su fuerza, ímpetu, pasión, alegría y también sacrificio ha ido abriendo caminos a esta paridad. Bueno, ocurre que todo eso va a permitir a las mujeres, sin que se le limite su condición de origen, de clase ni familiar, ser iguales entre mujeres y entre hombres y mujeres y entre diversidades de género, porque hay diversidad de géneros. No es solo hombres y mujeres, mujeres y hombres, hay otros géneros. Esto en la constitución queda establecido desde el punto de vista del concepto clave de paridad. Entonces yo creo que las mujeres de los sectores llamados altos, de las élites, debieran también reflexionar lo importante que es este proyecto constitucional, que por primera vez en Chile, en su historia, establece la paridad real. Porque aquí la desigualdad azota a las mujeres, obviamente, de escasos recursos, a las jefas de hogar, que crecieron de 1 a 3 en Chile. Eso lo establece el último censo. De 1 a 3, o sea, son muchas mujeres las que hoy día son jefas de hogar, las que sostienen materialmente sus familias, las abuelas también, todo ese mundo, las trabajadoras, precarias y no precarias, las intelectuales, las profesionales, incluso las mujeres que están metidas en los directorios de grandes empresas también. Entonces yo digo, ¿cómo se puede ser tan mezquina o mezquino para no poder considerar estos aspectos que el proyecto de constitución deja establecidos como cuestiones fundamentales? Entonces digo esto porque creo que eso también se refleja en todo lo que es los proyectos laborales. Hay otras cosas, yo le quiero decir, Sergio, que no están en el proyecto, que fueron votadas y que no alcanzaron las mayorías, pero la propia constitución establece mecanismos para que se puedan hacer cambios y reformas a la propia constitución apelando al soberano. Hace un camino, ese camino no lo tiene ninguna de las constituciones anteriores, menos la de la dictadura, y tampoco las reformas que le hicieron de los 90 en adelante, tampoco lo tiene. Entonces tampoco es una constitución que va a estar ahí sobre piedra y que nadie va a poder tocarla, tampoco es así. Entonces creo que en ese sentido es súper importante tener como esta perspectiva de que lo que estamos en lo que estamos, lo que se juega Chile en realidad como país, es un salto adelante muy importante, porque ya vendrán las nuevas batallas para que esta constitución aprobada se haga realidad. Pero ahora, Juan Andrés Lago, al observar, leer alguna columna de opinión, en fin, usted nos hablaba de igualdad, de la paridad, derechos fundamentales, pero al leer algunas opiniones, columnas, dicen algunos de estos personajes, etcétera, que la nueva constitución ayudaría a una dictadura populista de cualquier signo cuando se habla de plurinacional, paridad, igualdad. ¿Están así, Juan Andrés Lagos? No, mire, si yo por eso le digo, es que es miedo. Si lo que están tratando de meter es miedo atávico y manipulando con cosas que son falsas. En ninguna parte del proyecto de la nueva constitución se establece que Chile va a ser un país que se va a dividir. Ya. Mire, pero más todavía, estas críticas quedan atrás. Fíjate que quedan atrás de lo que es, por ejemplo, el Estado norteamericano, el actual. Sí. Quedan atrás. O sea, esta gente tendría que asumir públicamente que ellos consideran que Estados Unidos no es una democracia, es una dictadura populista. Porque en Estados Unidos sí que hay fuerza importante en lo que son las soberanías de los estados, en lo que es la administración de justicia entre los estados y una serie de otros componentes que son propios y parte de la historia de este país, donde le quiero decir, los pueblos originarios fueron masacrados, pero masacrados. No quedó nada prácticamente de los pueblos originarios de ese territorio. Pero en España los estados como el catalán y otros tienen procesos crecientes de construcción autonómica mucho más de lo que se propone en el proyecto de nueva constitución. Brasil, el actual Brasil, gobernado por una persona de ultraderecha. Argentina, en fin, o sea, mire, le pongo estos distintos casos porque son todos casos distintos con peculiaridades históricas propias, pero donde los desarrollos autonómicos que quisiera ver desde la óptica de esta gente de derecha y de conservadora en este país que apelan a eso, entonces quiero decir que ellos están fuera del planeta. Están fuera del planeta. Así de concreto, porque le pongo el ejemplo a España, le pongo el ejemplo a Estados Unidos, le pongo el ejemplo a Brasil, Argentina, y podríamos poner otros. Me ocurre que para ellos todo eso sería populismo, riesgos de dictadura, en fin, un montón de estas cosas más. Lo hacen como para amedrentar, entonces, una especie de... Claro. Absolutamente. Es puro amedrentamiento. Cosas vulgares. pero que buscan crear miedo. Mire, cuando Parisi dice en un video que los pueblos originarios en el norte se les va a tener que entregar toda la propiedad de la minería, claro, le está metiendo miedo a los pirquineros, y los pirquineros le están metiendo miedo a las pequeñas y medianas empresas, porque mire, porque Lucy sabe que eso no va a pasar, porque Lucy sabe que eso no va a pasar. Lo que hace Parisi es un juego perverso, que lo hacen también los amarillas y amarillos por Chile, para tratar de buscar el que el miedo se instale en los sectores populares, en los sectores medios. Allí están. Si los tipos y las tipas de arriba, de las altas clases de este país, saben que eso no va a ocurrir, si no son tan... Esto es un diseño estratégico de construir mentiras para que sectores del campo popular tengan miedo. Por ejemplo, no le voy a poder heredar mi casita, a mi departamentito, a mi familia. Otra mentira más. Claro, yo estaba conversando con amigas y amigos, me lo han dicho, ¿eh? Me han dicho, oye, chuto, pero es verdad que uno no le va a poder dejar su casita a su familia. Mire el nivel. Pero vamos, que esta es campaña del terror. Pero qué bueno que... Esta campaña del terror hay que trabajarla con la información y con la verdad, pero hay que hacerlo. Yo no descalifico a la gente que tiene ese miedo, ¿sí? Porque por algo lo tienen, se lo han instalado. No podemos ir a descalificar a esas personas. Lo que tenemos que ir es a entregarle la información, a conversar, a dialogar, a escucharlas y escucharlas. Bueno, es muy importante que esta mañana de día viernes usted justamente esté develando lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lago, porque de alguna forma, claro, son lo que aparecen en los medios de comunicación, en los diarios, sobre todo con las columnas de opinión, lo que aparece por ahí en las redes sociales, lo que dice una periodista por ahí también en un canal importante, que dice que... La colega Mónica Pérez. Pues, claro, sí. Que ahora no vamos a tener la salud privada, vamos a tener que ir por Fonasa y ahí claro, tal vez claro. Nos den una hora, que es una mentira, pero mentira terrible, y crear miedo. Juan Andrés Lago, una reflexión política, y tal vez si tiene cierta correspondencia con lo que estamos hablando de la creación del miedo. Hace algunos días fue agredida cobardemente la senadora Fabiola Campillay, grupo de la ultraderecha, le agredieron a ella junto a su asistente. Ahora, bueno, uno se pregunta, ¿qué hacían estos delincuentes justamente ahí en el Congreso Nacional en Santiago? ¿Se reunieron ahí premeditadamente? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué pasa con esta violencia política, con este acto de delincuencia? Y la correspondencia, ¿tiene que ver también con la defensa que ha hecho la senadora Fabiola Campillay respecto al plebiscito y al apruebo? Bueno, Fabiola Campillay es una persona muy importante para millones de personas en Chile. Ella era una mujer sencilla, humilde, que perdió sus ojos producto de la represión, igual que otras y otras personas que perdieron sus ojos. Ella fue desde el dolor, desde su situación, desarrollando su conciencia. Y se involucró directamente y testimonialmente desde esa perspectiva con la lucha y las luchas de los pueblos en Chile por abrir paso a una nueva constitución. Y sin el apoyo de ningún partido, mire, porque estoy hablando de un hecho real, Sergio, sin el apoyo de ningún partido, no siendo parte de ningún pacto, cuestión que ya la dejaba en una posición de extrema debilidad en elecciones, porque el sistema electoral chileno es que, y sin embargo sacó más de 400.000 votos en la región metropolitana, más de 400.000, o sea, sacó mucha votación. Es una votación impresionante que en algunos sectores no se ha querido reconocer, pero es eso. Fabiola Campillay, yo creo que expresa y se identifican millones de familias y de personas con ella. Entonces, obviamente, que a esta persona la oligarquía, la derecha y la élite no se la perdonan, obviamente que no se la van a perdonar, porque ella tenía una consecuencia desde el dolor, desde la conciencia, desde el sacrificio, una consecuencia que no es tan fácil de construir, Sergio. No es tan fácil, créame, no es que la vida a una persona como ella la lleve por los caminos de la facilidad, como a veces se muestra. No, cuesta cuesta y harto, cuesta y harto. Y si a eso usted le pone esta agresividad, este estigma que trata de imponer la derecha, la oligarquía y la élite, claro que es duro, pero yo creo que Fabiola nos está dando todos los días un ejemplo grande de lo que es ser mujer en Chile y ser mujer que busca las transformaciones generosamente para su pueblo, no para ella. En la conversación, Juan Andrés Lago, usted mencionó que, bueno, el país y el mundo están viviendo momentos de crisis económica, política, y el gobierno del presidente Gabriel Boric, a prueba de dignidad, no se muestra indiferente frente a este tema. Amplía el plan Chile Apoya para estar junto a la familia en estos momentos de alta inflación mundial, y entrega un bono invierno a 7.5 millones de personas, 120 mil pesos. También se extiende el IFE laboral, la extensión del permiso postnatal por hasta 60 días. Todo el plan y gasto se hace cuidando las arcas fiscales sin que provoque mayor inflación, dice el presidente Boric. ¿Qué le parece a usted esta medida que la derecha, un sector de ella, la rechaza porque dice que podría crear incertidumbre económica y alta inflación? ¿Qué le parece a usted esto, Juan Andrés Lago? Bueno, están mostrando lo que son, y ese es el tema de fondo aquí. Están mostrando lo que son. Yo creo que las medidas que se han adoptado son tremendamente necesarias y urgentes. Yo no descarto el camino de otras nuevas medidas, porque las cosas están mal, Sergio, y están mal por las razones que son. La inflación externa, la situación del mundo, en fin. Un país que tiene las desigualdades que tiene hace décadas, en fin, hay muchos factores que explican esto, y que yo creo que nuestro gobierno se ha ido aginatando fuertemente y de una manera cada vez más con un sentido urgente, lo que es bien importante. Y creo que en ese sentido se está trabajando fuerte y duro en esa dimensión, como también se está haciendo en otros planos. Yo le quiero decir que es cierto lo que decía el otro día su secretario González. En este país, los gobiernos anteriores, ninguno había sido capaz de detener la tendencia del crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y un montón de otras acciones. Ninguno. Y con eso no estaba diciendo que este gobierno lo está deteniendo. Lo que está diciendo es que este gobierno está haciendo lo que otros gobiernos no hicieron. No hicieron. Y lo está haciendo, y están tomándose medidas que van en esa dirección. Algunas habrá que mejorarlas, otras incrementarlas, en fin, pero lo está haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que tiene bastante descolocada la derecha y otros sectores. Que un gobierno transformador, con las características que tiene este, esté tomando las medidas en el terreno social, en el terreno de la seguridad, como con la fuerza que la está tomando. Yo creo que eso es lo que los tiene descolocados, porque ellos esperaban atacar desde esa perspectiva. Y bueno, lo seguirán haciendo, pero creo que tienen cada vez menos credibilidad hacia la ciudadanía. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por recibir este llamado y mostrarnos, explicarnos y develar algunas de estas mentiras que se realizan en contra de la convención, de la propia plebiscito de salida, los ataques que recibió la senadora Fabiola Campillay y este plan de invierno del gobierno, entre otras materias. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y como siempre, un abrazo para ustedes, para las trabajadoras y trabajadores de la radio, que enseñan, le hacen fuerte y duro para seguir adelante. Muchas ya gracias. Tendremos pluralismo, sí, de verdad, en Chile, con la nueva constitución, para que radios como Radio Nuevo Mundo de verdad puedan tener la base material para desplegarse como necesariamente se tienen que desplegar. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 15. De Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.